Bueno, yo me estoy preparando aquí, conversando con nuestros amigos y escuchando de las palabras de ellos cómo sienten sus vidas, cómo sienten los apoyos que han tenido el gobierno, cómo quisieran seguir prolongando estos proyectos y estos programas hacia vastos sectores del país. Y eso nos alimenta para expresar en la tarde lo que sentimos, lo que la gente y los chilenos sienten. Así que estamos tranquilos como corresponde, nos hemos entrenado como corresponde también. Y en definitiva, el programa de esta noche sirve para que los chilenos conozcan las opiniones de cada uno, conozcan cuáles son nuestras propuestas en los distintos temas que vamos a ser consultados y que democráticamente los chilenos escojan.